Tenemos en línea Oscar Cortango. Oscar, ¿cómo le va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno lo saluda. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Oscar. ¿Escuchó a Mauricio Macri hoy? Dos pequeñas correcciones, aclaraciones. Dígame. Es Alfredo Atanasoff, por un lado. No, Alberto, es Alfredo. Ah, Alfredo. Y Carlos Tomada era secretario de Trabajo. Secretario de Empleo era Oscar Tangelson. Ah, me acuerdo. Me acuerdo, sí, de Tangelson. Los indicadores de ese entonces marcan claramente que la medida fue positiva. Por otro lado, debemos destacar que tanto en aquella oportunidad como en el proyecto que aprobó el Senado, se habla del trabajo ya existente y no es aplicable a los nuevos puestos de trabajo que se creen, motivo por el cual no tiene por qué afectar la creación de nuevos puestos de trabajo. Claro. Es hacia el pasado, no hacia el futuro, ¿verdad? Uh-huh. Oscar, esto, sí, perdón. Si me permite una cosita, porque tenemos el audio, mucha gente no lo escuchó, estaba trabajando o fuera de su casa, el audio de Mauricio Macri, hoy planteando que esa ley había sido una ley de estructura de empleo. ¿Lo escuchamos? Sí, sí. No entiendo, señor Pichetto, dice una cosa y después hace otra. Impulsa a votar una ley que destruye el trabajo de los argentinos, que perjudica a los argentinos. Y yo les dije, y lo voy a cumplir, no solo voy a generar empleo, sino en cada momento voy a decir la verdad. Y la verdad que no es el camino el de esa ley. Ya lo hemos visto, ya lo hemos recorrido. No es hace 50 años, no es hace 20, es hace poco tiempo, hace 12 años se sancionó esa ley. Y no funcionó. Entonces, ¿por qué repetir las cosas que no funcionan? Si sabemos que vamos a conseguir trabajo, no desde la arbitrariedad, sino desde la creatividad, desde la innovación, del trabajar juntos, de ser creíbles, confiables, respetables. Bueno, ahí lo escuchábamos, el presidente en Seiza, criticando abiertamente, de modo personal, esta norma, esta media sanción que se aprobó ayer en el Senado, y también aquella norma del año 2002. Oscar, me dijo que en cuanto a resultados, aquella norma había dado buenos resultados. ¿Ustedes se acuerdan la magnitud de la crisis del año 2000, fines del 2001? Que no hay comparación posible. Y sin embargo, la norma sirvió para que no se destruyeran más puestos de trabajo en una situación mucho más complicada, más difícil que la actual, porque era un problema de una crisis interna totalmente terminal prácticamente. Uh-huh. Pero por otro lado, esto tiene que ver con un posicionamiento claramente ideológico, es decir, depende de la concepción que se tenga respecto del trabajo y de la economía. Si el trabajo se lo considera un derecho y una herramienta de inclusión social y que la economía debe estar al servicio del hombre, no cabe ninguna duda que se va a estar de acuerdo con la sanción de medidas que protejan el trabajo. Después podemos discutir un punto, una coma, cuál es el concepto de que se dé el tratamiento que se debe dar a las pequeñas empresas, cuál es el concepto de pequeña y mediana empresa. Todo eso se puede debatir, pero nos tenemos que posicionar desde que no vamos a dejar librado el trabajo a los avatares del mercado, sino que vamos a tener un Estado presente que se va a involucrar y se va a comprometer en preservar las fuentes de trabajo. Y le cito un ejemplo mucho más reciente que aquel referido por el presidente. En la crisis global del año 2008-2009 hubo pérdida de millones de puestos de trabajo en todo el mundo. En la Argentina se tomaron políticas activas en defensa de los puestos de trabajo, tanto a nivel nacional, mediante los RIPRO, como en la provincia de Buenos Aires, a través de los PREVA y también a través de convenios, donde las cámaras empresarias y muchas empresas individualmente se asumían el compromiso de no despedir personal por el lapso de 6 meses. Eso lo hicieron en forma voluntaria en muchas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. Y arribamos al final de esa crisis, donde perdieron muchos puestos de trabajo en Estados Unidos, en España, en Grecia, y en nuestro país prácticamente pasó desapercibida. Hubo suspensiones con reconocimiento de derechos a los trabajadores y reducción parcial del salario, hubo medidas correctivas en todo sentido, hubo subsidio para las pequeñas y medianas empresas, pero se salió sin puestos de trabajo. Es mucho más barato asistir a una pequeña y mediana empresa para que preserve el puesto de trabajo que crear un nuevo puesto de trabajo una vez que se perdió. Claro. Por otro lado, deben ser un tratamiento diferenciado las pequeñas empresas de las empresas multinacionales. También tenemos que tener claro que que el concepto de pequeña y mediana empresa debe estar más vinculado a dos factores, no solo a la cantidad de puestos de trabajo. Porque usted puede tener una empresa mano de obra intensiva que tenga muchos trabajadores y muy poca facturación, y que sea una empresa pequeña. Uh-huh. En cambio, que puede tener una empresa que no es mano de obra intensiva, que tiene muy pocos trabajadores y mucha facturación, y entonces estaría fuera del concepto de pequeña o mediana empresa. Digo que hay que tomar en cuenta los dos factores. Uh-huh. Y reitero, en el año 2008-2009, con políticas activas, se protegió el empleo y se salió de la crisis sin perder mayoritariamente el puesto de trabajo. Cuartango, ¿cómo le va? Diego Colombre lo saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo quería plantearle lo que el gobierno dice, ¿no? Justamente, como usted hace referencia, esta situación, según la óptica del gobierno, no es asimilable a la del 2001-2002. Y por eso, algunos sectores oficialistas del PRO en el Congreso, cuando se venía discutiendo la preliminar de la sanción, de la media sanción de ayer, planteaban que podría haber sido aceptable una ley antidespido con dos dígitos de desocupación. ¿Usted cree que este argumento es válido, que aplica, que no aplica? No, yo sí voy a coincidir en que la situación no es comparable. La gravedad de aquel entonces era total, muy superior a la situación que estamos atravesando ahora, donde incluso las variables macroeconómicas del país no distan mucho de ser las de aquel entonces, que estábamos con una deuda desmadrada y en pleno default, ¿verdad? Y no se había renegociado todavía. ¿Entonces? Y se recuperó el aparato productivo. Se tuvo que salir de la convertibilidad, inclusive. Es decir, la situación sí era mucho más grave. Pero el tema tiene que ver un poco con el posicionamiento con respecto al empleo. Yo prefiero proteger los puestos de trabajo a tener que recrear nuevos puestos de trabajo una vez que se han perdido. Claro, claro. Y eso es una cuestión en la cual yo estoy convencido de la prudencia y de la razonabilidad de esta actitud. Podemos discutir las mecánicas y podemos buscar los ingredientes, pero no dejar librar a la suerte del empleo a los avatares del mercado. Sí. Porque eso es un liberalismo salvaje. Oscar, hoy Macri también dijo que si Scioli hubiera sido presidente, hubiera hecho exactamente lo mismo que él. No hubiera avalado, por ejemplo, la ley. No es así, porque en la provincia de Buenos Aires nosotros hicimos otras cosas, y Scioli ha dado acabada muestra de su compromiso con los sectores del trabajo y de la producción. Triplicó los parques industriales en la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Daniel Scioli creó los PREVA, que eran unos planes para preservar los puestos de trabajo, para estimular la creación de nuevos puestos de trabajo y para posibilitar la regularización del trabajo no registrado. Cosa que Macri evidentemente deja librado a la suerte del mercado. Uh-huh. Oscar, Pablo Caruso le consulta ahora muy breve también. Hay dos proyectos, digamos, de declaración de emergencia ocupacional. Uno ya se discutió en el Senado y otro se va a discutir en la Cámara de Diputados. El de la Cámara de Diputados es más amplio en términos de el periodo de emergencia y además es una suerte de retroactivo sobre empleos que incluirían los despidos del Estado Nacional, digamos. ¿Tiene alguna consideración sobre una y otra? Sí, yo trabajé de asesor precisamente cuando Alfredo Tanasoff era diputado y presidió la Comisión de Legislación del Trabajo. Yo era el asesor de esa comisión, de la presidencia. De manera que en materia legislativa todo es perfectible, es decir, toda obra humana es susceptible de ser perfeccionada. Posiblemente se puedan explorar otras alternativas, pero acá hay urgencia en proteger el trabajo. Entonces yo me inclinaría por sancionar en el diputado la ley que fue aprobada en el Senado y luego eventualmente avanzar en una alternativa más prolija, más precisa o superadora. Uh-huh. Por otro lado, quiero destacar que la amenaza del presidente de vetarla no es feliz, porque el principio de división de poderes hace que tenga distintos roles el legislativo del ejecutivo. La posibilidad de veto del presidente recién surge cuando la ley es sancionada por el Congreso y le va al ejecutivo para su promulgación. Ahí tiene todo el derecho del mundo a analizarla y, de acuerdo a su leal saber y entender, puede promulgarla o puede vetarla total o parcialmente. Pero antes de eso, no tendría que haberse pronunciado sobre el tema. Oscar, gracias por esta comunicación con Radio El Plata. Ha sido un gusto. Igual, abrazo grande. Hablábamos con el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que fue jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo en el año 2002, cuando se sancionó, mediante un decreto, fue en aquel caso, una norma antidespidos en el medio, recuerdan, la crisis salida del 2001 hacia el año 2002. Obviamente, Cuartango sale a contradecir al presidente Macri, diciendo que esa norma fue muy efectiva, porque no se metía con los empleos por crear, sino que defendía a los creados, ¿no? Y que, de alguna manera, ahora que con la media sanción del Senado también aparece una norma de estas características, sucede lo mismo. No son normas que vengan a destruir el empleo existente, como denuncia el presidente, sino por el contrario, lo que trata es de defender aquellos empleos que ya están creados y tratar de desalentar lo que puede ser como variable de ajuste de cualquier tipo de empresa, el despido de su propio personal, ¿no? Me parece que el presidente, en ese caso, digamos, cuando dialoga con la historia, a veces no tiene muy precisos los datos. Por eso queríamos hablar con Oscar Cuartango, un hombre que fue en aquel tiempo, digamos, uno de los